rabia, los trozos restantes de mi sanidad. Vuelvo a mezclar olvido, incerteza y un poco de azar. Vuelvo a ceder, soy indulgente una y otra vez. Envenenar. Mil años.